porque aquí podemos conversar de sexualidad, diversidad y placer. Aquí comienza Sexland con Bio Luna y Ro por Playmotiv.cl. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexland por Playmotiv. Hoy nuestro séptimo capítulo ya de nuestra segunda temporada. Hablaremos sobre trabajo sexual. Así que va a estar bastante interesante y yo voy a saludar a mi partner, Ro. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, Pati, bien. Feliz de grabar el séptimo capítulo, que es el penúltimo capítulo de esta temporada, ya se nos está acabando. Así es. Dale, Ro, tú hiciste el contacto para este nuevo capítulo, donde vamos a hablar del trabajo sexual. Así que te dejo para que presentes a las chiquillas que nos acompañan esta mañana en que estamos grabando. Ya, sí. En realidad les voy a dar el pase para que se presenten ellas mismas. Son dos trabajadoras sexuales a las que yo he conocido, bueno, a las dos las conozco en persona. Hemos marchado juntas y la Olimpia también me ha sacado fotos. Así que, bueno, les doy el pase para que se presenten cada una. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de trabajo sexual hacen? Así que, bueno, la que quiera empezar, que parta. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy rico estar acá a la distancia, a la Olimpia. Igual yo no la veía hace harto tiempo. Ahora la veo a través de una pantallita. Bueno, yo soy Besania, ese es mi nombre artístico y casi el... Ahora ya se convirtió como en el oficial. No hago mucho la distinción, no ocupo mucho mi nombre real. Y soy trabajadora sexual, he sido escort, he sido trabajadora sexual virtual, masajista, y ahora justo me encuentro como en un proceso como de como entrenando y aprendiendo cosas de destreza y habilidades para dedicarme al stripper, a ser stripper, que es como otro rubro que no he probado, pero al cual me gustaría entrar. Y así me gusta ir como explorando diferentes maneras de explotar mi capital erótico, que es el capital de mayor valor monetario que tengo en este momento. No tengo propiedades, no tengo herencia, ni una cuestión, lo único que tengo es mi erotismo, y de eso es lo que vivo en los últimos 7, 8 años más o menos, desde bien joven, y cada vez me gusta ir aprendiendo más, ir buscando más maneras de poder hacerlo de una manera más cómoda para mí, y más cómoda para los clientes, y también ahora quizá hacerlo de manera autónoma. Ahora es aunque los nightclubs es bien difícil, sobre todo acá en Chile, pero quizá me gustaría también un poco conocer esa industria desde adentro, porque también he sabido de muchas colegas también que viven situaciones muy difíciles ahí, y un poco... Yo siento que uno puede hacer de repente más conociendo los contextos y realmente viviendo, decir como, sí, como voy a dejar la cagada porque tú, mi empleador, no me quiere pagar las cotizaciones como corresponde y cosas así. Como que siento que es muy necesario en este contexto en donde estamos tan desprotegidas por trabajar en negro, porque no podemos decirle a nadie en lo que estamos, porque los empleadores tampoco. Entonces, al final estamos en una situación muy desfavorable para nosotras y para nuestra seguridad. Sí, totalmente. Ese es un gran problema del trabajo sexual, que está muy en peligro, no se pueden hacer las denuncias correspondientes respecto a los problemas en el trabajo que tienen a veces los y las trabajadoras sexuales. Claro. ¿Y tú, Olimpia, te quieres presentar? Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Mi nombre es Olimpia, soy trabajadora sexual desde los 22, tengo 34 años, siempre en club, stripper, acompañante. Ahora último con la pandemia me intenté reinventar como TS virtual y me fue pésimo, estoy en todas las plataformas, siento que hice mucho contenido el cual le puse toda la pasión y todo y no generé nada de dinero. No sé si estoy muy acostumbrada al club, porque en un club te pagan asistencia, te pagan por bailar, te pagan tus comisiones de tragos, te pagan tus servicios si es que tienes sexo, y aparte, si solo quieren un acompañante para hablar, te dan tu propina. Entonces, siento que el trabajo virtual, por lo menos lo que viví yo, en plataformas como Chaturbate, que me costó un montón entrar, un mes y medio estuve ahí tramitando para poder entrar, porque estaba aparte todo en un inglés súper técnico, al entrar me pedían así todo gratis y que después me daban la propina, y eso para mí, que ya llevo 12 años, siempre he estado en un club, no lo entendía, y no sé si quizás por esa actitud no me fue bien, pero no me gustaba esa forma de trabajar. Ahora yo lo he pasado muy mal, de hecho por eso estoy en España, porque desde marzo que no tengo trabajo, porque cerraron los clubes, no he recibido bono alguno, y siento que si tuviéramos, si hubiera una regulación del trabajo sexual, ya que el trabajo sexual y la hostelería fueron los que más pagaron, bueno, los que más estuvieron mal en esta pandemia, en cambio la hostelería sí se le dio una oportunidad de reinventarse. Por ejemplo, ya solo 10 mesas afuera, tal, y a los clubes no hubieran dado esa oportunidad. Por ejemplo, ya si hay 20 chicas, bueno, solo 10, dentro de una cabina como en Ámsterdam, el cliente no te puede tocar, pero te da tu propina, no sé, ¿me entiendes? Nos dejaron totalmente a la deriva. Hay un montón de chicas que trabajan en club. Yo, en verdad, yo no sé qué habrá sido de ellas, pero en situaciones pésimas. Yo estoy ahora en España, mi madre vive acá hace 20 años, y siempre quería ella que yo como que viniera, y a mí me encanta Sudamérica, y era, no voy a ir a Europa. Y ahora, de verdad, sí, dije, bueno, voy, porque en verdad terminé en los últimos tiempos viviendo en un hotel que fue asaltado en una turba de 8 narcos, y ya mi situación terminó siendo cada vez como más decadente. Y yo, por ejemplo, en los clubs, siempre he tenido, gracias a eso, a patronarme, igual, bueno, yo admiro mucho a las TS que se ven, porque igual son autogestionadas, y en el club no, porque tenía un jefe, tenés que bancarte horarios, tenés que bancarte a tus compañeras, a los garzones, hay mucha mafia dentro del club, salir viva, porque bueno, eso luego ya hablaremos más según vayan saliendo las preguntas, pero es un ambiente bastante hostil. Entonces, sobrevivir a eso es... a veces siento que, por ejemplo, porque también soy fotógrafa y videomaker, estos últimos 4 años empecé a estudiar eso y quería como dedicarme, pero siento que todo lo que hago con mi puti plata es para gastar en el mundo audiovisual, y el mundo audiovisual no me ha generado nada, porque la gente piensa que uno lo hace gratis, o sea, que todo lo he hecho gratis. Y saco de mi puti dinero para pagar eso, y al final nunca lo recupero. Y ahora mismo, con la pandemia, yo ya estoy así hasta aquí. Y volví a la casa de mi mamá, a la mierda del mundo en Palma de Mallorca, que está en España, que aquí también es súper tranquilo, no pasa nada. Yo que estaba full protesta, en full, no sé, movimientos de todos tipos de luchas que a veces no eran las mías, pero sí las apoyaba, aquí no hay nada. Hay solo buena vida. Así que... Gracias, Lalo, por tu comentario, y también a Besania por la presentación. Yo quería preguntarles, chiquillas, que dado a todo lo que... Bueno, uno desde afuera no tiene una visión súper sesgada de lo que es el trabajo sexual, ¿cierto? Y es la intención de este programa dar a conocer las condiciones de trabajo, cuáles son sus demandas, cómo lo viven también, y un poco también romper con muchos mitos y prejuicios que hay frente al trabajo sexual. Han hablado de las dificultades a las que se enfrentan desde su trabajo. ¿Cómo ustedes desde ahí son activistas? ¿Cómo viven el activismo? ¿Cuáles son sus demandas? La Besania decía antes que le interesaba estar desde adentro para también, de alguna manera, activar las exigencias y las demandas que ustedes tienen. Pues me gustaría que conversáramos un poquito sobre eso. Yo siento que hay como un prejuicio de que este trabajo es un trabajo peligroso de por sí. Como que el hecho de juntarse con una persona desconocida a tener sexo ya de por sí es algo que podría ser un peligro. Sobre todo en este periodo donde hay muchos crímenes de odio, donde han habido compañeros y compañeras que no sé, que se van, salen a juntar con alguien de Grindr y no vuelven nunca. Entonces, en ese contexto, claro que es, hay un riesgo. O sea, no, para mí no existe como el trabajo sexual o el trabajo sexual como 100% seguro. Yo creo que la seguridad es algo como que una misma se alimenta y uno sabe cómo manejar. Y yo siento que en este momento nuestro mayor peligro, pese a que puede haber un loco, una loca, no sé, uno nunca sabe, nunca se está seguro, pero yo siento, por experiencia propia y por lo que yo he conversado y por lo que yo he visto con otras compañeras, que el mayor peligro que existe actualmente en el trabajo sexual es los empleadores, los proxenetas y las personas que dirigen el negocio, ya sea a través de las plataformas virtuales, por ejemplo, a través de los que controlan las páginas para publicarse, los foros, y sobre todo los locales también, los nightclubs, los café con pierna, todos los formatos que hay de industria sexual, por así decirlo. Porque también el trabajo sexual es un trabajo autónomo y es un tipo de economía alternativa, ¿cachai? Por ejemplo, hay muchas personas que quizá lo hacen como un trabajo, como que, y que es algo regular y es como su principal trabajo, pero también, no sé, hay muchas personas y que se han visto quizá en esa situación en donde, no sé, se te da la oportunidad y la tomás y no sé, como algo más, como una manera de economía informal, ¿cachai? Entonces, también hay una gran población de compañeras que no hablan sobre esto, no hablan sobre lo que hacen ni con sus familias, ni con sus amigas, ni con... Y en el fondo eso también genera desprotección, pues tanto como del punto de vista psicológico. Por ejemplo, yo cuando empecé, cuando era muy chica, yo trabajaba así, escondida, porque no quería que se enteraran mis amigas, no quería menos mi familia. Entonces yo estuve igual harto tiempo, un par de años trabajando así, y me generaba un montón así de trancas, sobre todo psicológicas, porque de repente me pasaba algo, no tenía con quién hablar, o terminaba hablando con los clientes, ¿cachai? Y me terminaba sincerando de repente con los clientes porque no tenía una amistad o una colega a quien compartirle lo que me estaba pasando. Y claramente vi mucho abuso, sobre todo por parte del mundo donde yo venía, que era como de internet, de las publicaciones en internet y los foros. Había mucha violencia de parte de los que dirigían la web, ¿cachai? Como los que te cobran por publicarte en sus páginas, qué sé yo. Como hay mucha extorsión y porque se aprovechan de que una no quiere compartirlo y ahí te amenazan, pues, ¿cachai? Como, no, mira, si no haces lo que yo digo, le voy a decir a tu mamá, le voy a decir a tu pololo, le voy a decir al papá de tu hija y te voy a quitar a tu... Y como, yo siento que el mayor peligro es la clandestinidad. La clandestinidad y cómo los proxenetas se aprovechan de eso para sacar plata. Bueno, ahí la Besania comparte varias cosas, y respecto a este tipo de demandas que tienen los y las trabajadoras sexuales, ustedes también hacen bastante activismo, la Besania desde la performatividad, también desde las redes sociales, y la Olimpia desde las fotos que saca, el videomaker que ella hace, también, bueno, desde el otro día la vi pegando stickers en la calle, en España. Les quería preguntar si es que el trabajo sexual se puede separar del activismo político. O sea, yo creo que muy poca es el activismo. Yo siento que somos así un número de personas quizás que estamos trabajando, aunque somos varias, qué sé yo, más de 20, pero aún así, comparado a todas las personas que ejercen este trabajo, somos muy pocas las que hemos tomado quizás una postura empoderante de nuestra vocación, porque también sabemos que hay muchas compañeras que lo hacen quizá por una necesidad o que no preferirían no hacerlo, pero también yo lo hice por necesidad, y aún lo hago por necesidad, pero a la vez también siento una vocación del erotismo. Como yo ya lo hice parte de mi vida y para mí es algo que en cierto me enorgullece, ¿cachai? Y hay muchas compañeras que sienten ese mismo orgullo y yo siento que de ahí va un poco el activismo, como a mí me hacer algo que a mí en el fondo me gustaba y que me sirve y que de alguna manera prefiero antes que cualquier otro trabajo, porque odio trabajar. Me daba mucha rabia que por haber tomado esa decisión, yo tuviera y mis compañeras tuviéramos que pasar por situaciones desagradables, tanto desde el punto de vista como de la discriminación que se sufre de la gente que no conoce este rubro y que tiene como el prejuicio, y tanto como tener que relacionarse con mafiosos culiados, ¿cachai? Como que, ¿por qué? Así, ¿por qué si a mí me gusta bailar desnuda, me gusta erotizar a la gente, como esa es mi vocación de distintos formatos, y por qué tengo que estar corriendo un peligro por hacer lo que a mí me gusta? Esa weá, como esa indignación, fue por lo menos mi motor para poder compartir esto con más personas y poder empezar a activar espacio de nosotras mismas. Bueno, hablando sobre activismo, quiero decir que mi vida cambió totalmente cuando fui el 25 de noviembre del año pasado a Margen y conocí a todas las chicas que activaban, porque como dice Besania, somos un montón, pero hay muchas que no lo reconocen por su familia, tal, pero también porque no quieren hacerlo y se avergüenzan. Por ejemplo, habemos otras que sí nos gusta y que sí nos sentimos, como lo que tú dices, que nos gusta erotizar. Mi vida cambió desde que sentí como eso de que las putas nos organizamos. Porque, por ejemplo, hasta ese momento, toda mi vida, todos esos 10, 11 años, toda la gente que me quería me decía, está bien Olimpia, tú eres puta, pero no lo digas. ¿Cachai? No te hagas daño. ¿Por qué lo dices? Yo empecé siendo puta en España y acá como toda es como otra visión de la sexualidad. Yo llegué a Chile con 23 diciéndole a todo el mundo, ¡soy puta! Y la gente así, ¡ah! ¿Cachai? Entonces, esa gente que me conocía, que habíamos tenido un tema, habíamos hablado un rato y después yo le decía, y me decían, ¿en qué trabajas? ¿Soy trabajadora? No le decía trabajadora sexual, ¡soy puta! Y todos, bueno, pero así, era como una mirada que me atravesaba, como si yo no fuera un ser inteligente. No sé si me explico bien. Después de haber tenido un montón de conexión con un montón de temas, hablar un montón de cosas inteligentes, le decía que era puta y te lo juro que me miraban y me atravesaban. Yo ya no tenía opinión, otras personas hablaban y las escuchaban a ella y yo hablaba y no me escuchaban, weón. ¿Me entendí? Entonces, después de eso, todas las personas que me querían, porque yo nunca guardé silencio de que era puta, yo ahora salí como a las redes sociales hace un año, lo dije en las redes sociales, pero todo mi círculo siempre lo sabía. Y la gente que me quería, mis amigos, mis familiares, me decían, está bien, ya, te aceptamos, así, te aceptamos como eres, pero no lo digas, porque te haces daño, la gente no te valora, te maltrata, tal, tal, tal. Pero ojo, que quiero terminar con esta idea. Cuando conocí a las chicas de Fundación Margen y ellos vieron que habían más chicas como yo, bueno, cambiaron. Y esa gente que me quería antes y me decía que me callara, ahora me apoya. Mi mamá me comenta mis publicaciones. Muy bien, organizadas. Cuando esa de putas organizadas, bueno, y yo así llorando, así. Mi hermano me dice, ole. O sea, ¿cachai? Va acá los ovarios, ¿cachai? Porque es increíble cómo es la mente humana, que cuando ven que hay más gente, porque ellos siempre pensaban que yo era una loca piante y que estaba dando jugo. Yo sabía que había más gente como yo, pero no la encontré nunca, weón. Y también es el poder de las redes sociales y es importante, porque las encontré a las chicas y ahora me valoran y me creen y me respetan. Y no respetan. Y ahora ellos son pro puterío. Bueno, ahí sí. Y eso. Bueno, la Olimpia y la Besania hablan sobre el desplazamiento que hace la sociedad hacia los y las trabajadoras sexuales, y también, bueno, la Olimpia destaca esta comunidad que se forma dentro de los y las trabajadoras sexuales y personas afines. Pero vamos a hablar de otro tipo de personas, otro tipo de feministas, que desplazan aún más a las trabajadoras sexuales de la sociedad en nombre del feminismo, que son las abolicionistas. Y ahí yo les quería preguntar, chiquillas, ¿cómo se defienden o defienden ustedes el trabajo sexual de las feministas abolicionistas que victimizan a los y las trabajadoras sexuales y que les acusan de propiciar la cultura machista y la explotación del cuerpo? En el abolicionismo, bueno, parte, de hecho se llama abolicionismo por una alusión a la esclavitud humana. Entonces ellas consideran, bueno, ellos, porque no sé, también hay hombres abolicionistas, no sé por qué, pero hay. Bueno, pues se meten en todos los buenos. Pero en el fondo lo que buscan es erradicar el que los hombres esclavicen a las mujeres sexualmente, como y se usa mucho la palabra. A mí muchas veces la gente que me pregunta como media en mala, así como, ay, pero ¿y por qué dices eso? Si igual te vendes, si igual te usan, si igual te consumen. Y es como, weón, no me consumen, me tocan la, no sé, ¿cachai? Me agarran una teta, no le estoy regalando mi teta, ¿cachai? El hecho de que estén teniendo sexo conmigo, pese a que críticamente podemos decir que sí hay una visión muy machista de la sexualidad normativa y que hay una visión general de que la sexualidad tiene que ser de una manera y como y esa manera es romántica, heterosexual, monógama. Claramente eso uno puede ver, yo puedo ver violencia ahí, pero lo que yo hago con mis clientes es distinto, yo no estoy replicando esos modelos, yo no dejo que me usen como un objeto, y si lo hiciera, yo también he hecho BDSM y también hay personas que disfrutan de la fantasía de ser un objeto, entonces también hay gente que quiere que una las amarre, que uno les escupa, y en el fondo también hay que respetar esos deseos sexuales, porque no todo el deseo es romántico, no todo el deseo es genital. Entonces, siento que considerar que toda manera de tener sexo es patriarcal y violenta, es simplemente que quizá te falta conocer otras maneras de tener sexo. Sí, yo quería como volver un poco a la pregunta de cómo se enfrentan a este discurso del abolicionismo, ¿cierto?, del feminismo. ¿Cómo lo ven este discurso? ¿Cuál es su visión frente a eso? Yo creo que es una visión, aunque ellas luchen contra el patriarcado, igual están teniendo una visión muy paternalista, porque en el fondo el pensar que todas las trabajadoras sexuales están desvalidas y que están obligadas es simplemente demostrar que no conoces a la comunidad. Nunca has hablado con un grupo de trabajadoras sexuales, entonces también, así como nos da rabia que los hombres se pongan a hablar del aborto, existe como una rabia de decir como, hermana, tú tenías herencia, tenías familia, tenías trabajo, tenías, no sé, ¿cachai? Tenías un montón de soportes y privilegios que hacen que tú, no sé, pues en volar podáis vivir de otras cosas, pero juzgar como y dejar como víctimas a todo un grupo de personas que pertenecen a un rubro, lo encuentro un poco barza, y no quiere decir que yo esté invisibilizando el hecho de que por el contexto en el que vivimos socialmente hay muchas personas que sí lo están haciendo de manera indigna, de manera quizá que preferirían estar haciendo otra cosa o preferirían no trabajar, porque también hay mujeres de 70 años que siguen ejerciendo el trabajo sexual porque no tienen jubilación, porque no tienen seguridad social, porque no tienen respaldo ni de sus familias, ni menos del Estado. Entonces, en ese contexto, yo sí, hay que abolir, lo que hay que abolir es el trabajo indigno, el abuso dentro de este trabajo, pero no prohibirlo, no prohibir que una persona que toma esta decisión lo haga y se desempeñe de la mejor manera posible. Bueno, yo creo que el tema del abolicionismo tiene que ver con la moral y esa desconstrucción moral, ¿me entiendes? Porque hay cosas que afectan mucho más al ser humano que el follar. Que es lo que dice también la Desaña, o sea, a nosotras, yo desde chica, me acuerdo cuando tenía 9, a mí siempre me han dicho puta, antes de ser puta, porque yo era muy erótica, desde chica. De hecho, he visto el otro día, vi una foto, bueno, así terrible porno, y yo decía, pero si tengo 8, ¿cachai? Obligaba a mi hermana a que me sacara fotos, digo, ¿por qué era así? Y digo, ¿y yo por qué me culpaba por ser así? Por la maldita moral, ¿me entiendes? Eso es lo que hay que desconstruir. Entonces, a mí hay mucha gente que ve mi trabajo fotográfico y no sabe que soy trabajadora sexual, y luego se sorprenden y me atacan un montón y me hacen miles de preguntas. Yo digo, cuestiónatelo tú, y también me siento con un poco con ese deber de hacerlo, porque tampoco puedo decir, ah, soy puta, acéptenme. Lamentablemente, o sea, debería ser así, pero lamentablemente tenemos mucha pega a las personas que estamos dando cara, en cuanto a la desconstrucción de ese personaje que te está acusando. Y yo te digo de verdad que, por ejemplo, en este año que llevo intentando desconstruir, muchas personas que empezaron atacándome, hoy lo entienden. Hoy lo entienden. Entonces, es importante visibilizar, es importante que hayan realizaciones audiovisuales hablando sobre el tema. Les agradezco también que ustedes nos pongan sobre la mesa programas de radio, que nos den pantalla a nosotras, no a personas que hablen sobre el sexo y no tienen ni puta idea de lo que es. Que ahí está la moral, ¿cachai? Ellos hablan sin conocer. Bueno, eso. Ah. Sí, bueno, la Besania partió diciendo que el abolicionismo deviene de la esclavitud, ¿no? Y al final, ¿qué tipo de trabajo no nos esclaviza, ¿no? También habla de la esclavitud de un hombre hacia una mujer, cuando en realidad, en general, son los hombres quienes son sujetos de poder dentro de los trabajos. Entonces, al final, igual yo quizás en algún momento he sido esclavizada laboralmente por un hombre que tenía más poder que yo por ser mujer, por ser joven, porque soy diseñadora gráfica. Otro rubro que está precarizado. O sea, al final se victimiza a las trabajadoras sexuales, que efectivamente es un trabajo que está precarizado, pero al igual que muchos otros, y que muchos otros también utilizan su cuerpo muchas horas al día. Sí, entonces se paternaliza el trabajo sexual, se victimiza, cuando en realidad hay muchos otros rubros que también están muy vulnerados, y al final, como decía la Olimpia, eso tiene que ver con la moral. Y otra cosa súper importante que no pasa tanto en Chile, pero sí pasa en Europa, porque aquí he tenido muchos amigos putos, pero que putos que se acuestan con mujeres, porque aquí hay muchas mujeres con dinero. ¿Y ahí dónde está el patriarcado? Que me aparece una weá así y digo, ¿viste? O sea, ¿por qué a ti te importa? Tú dices, ¡ay, eres una mujer objeto! Oye, y entonces aquí las mujeres con dinero, aquí hay muchas mujeres con dinero que pagan a putos que son regios y les va mucho mejor que a nosotras. Ellos en un año tienen un depa, porque las mujeres son súper generosas. Tienen un coche, tienen esto, tienen un montón de cosas. Y cuando se habla de la prostitución digo, oye, pero mis compañeros putos, que sus clientas son mujeres, y ellas no tienen tiempo para tener un weón que la esté molestando, y ellas contratan a hombres putos, ¿qué pasa con ese colectivo que jamás se habla? También no todos los clientes son hombres tampoco. Cada vez hay más mujeres que se atreven a contratar servicios sexuales, justamente gracias a que nosotras hemos ido hablando y diciendo como, weón, el sexo no tiene por qué ser reproductivo, no tiene por qué ser heterosexual, no tiene por qué ser monógamo ni romántico. Entonces, en ese contexto, tú puedes querer tener sexo en bola sin la necesidad de crear un vínculo afectivo, y la mejor opción siempre va a ser el trabajo sexual. ¿Qué pasa? Uno también puede tener una relación afectiva no sexual, puede tener relaciones sexuales no afectivas, y así, hay muchas maneras de compartir y compartir nuestros cuerpos. Entonces es muy injusto que se piense los que consumen esto son solo hombres. Si al final las mujeres igual son calientes y las mujeres igual nos buscan, ¿cachai? Entonces, y está bien eso. O sea, ¿hasta cuándo les vamos a dejar toda la diversión a ellos? Sí, y también tiene que ver con una cosa de que no todos tienen la misma accesibilidad a la sexualidad, ¿no? No todos tienen acceso a tener una pareja estable, no todos tienen acceso a ser deseados desde la hegemonía que se construye en la sociedad. Oye, y les quería preguntar, porque estábamos hablando de trabajo sexual presencial, y quisiera pasar hacia el trabajo sexual virtual, preguntándoles si es que, ¿acaso ustedes creen que existe un porno que sea feminista o transfeminista o disidente? Para mí, o sea, yo hace mucho tiempo, al principio yo enganché mucho con el porno feminista porque era como, era algo novedoso. Yo cuando chica, así cuando recién en el colegio, así cuando recién me interesó la palabra feminismo, yo me autocreé un discurso muy radical respecto al porno, y siendo que yo soy una persona que vio porno desde los 10 años, enganché mucho con esa postura crítica respecto como de que, ok, la industria del porno está viciada, es patriarcal, hay que crear algo distinto. Pero también me pasa que el porno, también se creó como un porno feminista que yo empecé como a intentar consumir, a buscar referentes, y me pasó también que habían en muchos lugares comunes, como que siento que ya para mí ponerle el apellido feminista a algo, en el fondo es como, sirve como socialmente, ¿cachai? Como para instalar la crítica a la pornografía patriarcal, pero para mí ya dejé de decirle posporno, porno feminista, no, lo que yo hago es porno feminista, es como, no, ¿cachai? Como es porno para el que le guste. Yo siento que hay, bueno, la cultura del porno de internet es como gratis, ¿cachai? Onda, como que muchos clientes y clientas como que no le encuentran sentido a pagar por ver porno autogestionado o pagar por ver fotos de alguien, pero sobre todo hay mucha gente que de a poco de repente siente más placer tener, al tener ese vínculo, ¿cachai? Que sea una persona normal la que está haciendo esto con su camarita en su casa, ¿cachai? Y a lo mejor la Olimpia, que nos cuenta un poco su trabajo como fotógrafa y cómo trabaja el tema de la imagen, no sé si tiene relación también con el trabajo sexual, tu trabajo de fotografía, ¿pueden poder contarnos un poco de eso? Yo la verdad empecé hace 4 años como en el mundo audiovisual, en video, empecé hace súper poco y he hecho solo workshops como de cursos pequeños técnicos. Y lo que quería decir es que, no sé si quieren saber sobre erótica, claro, porque yo en lo mío personal huía un poco de eso, porque como siempre pensaba, como si todo el mundo sabía que era puta, como que ya y ahora su trabajo de foto va a ser solo de cosas de puta. Entonces huía de eso y quería hacer un trabajo como más profundo y más humanista quizá, y todo mi trabajo es de eso. Yo la verdad es que estoy como fotografiando cuerpos y todo eso desde que conocí a las chicas y desde que me empezó eso, quebrar ese porno basura que a mí nunca me excitó, que bueno, que no digo que sea malo, a otros les puede excitar, a mí no. Y bueno, en cuanto a lo de erótida, nació así, no sé, yo desde que me intenté como reinventar como virtualmente, empecé a producir porno y todos los clientes me decían que era muy artístico, que no era lo que a ellos les excitaba, pero era lo que a mí me excitaba. Y es lo único que puedo dar, ¿entiendes? Luego se pusieron como vídeos, otras como, no sé, no sé qué son, son productoras como en contacto conmigo, y no, tampoco me gustaba mucho la propuesta que me hacían. Y así fui como, eso, bueno, las redes sociales, tú estás viendo todo el rato lo que está haciendo la otra y tal. Y ahí me junté con la Pochi, que ella también es otra trabajadora sexual y es audiovisual. Nos juntamos y a mí me dijo, mira, tú haces docu, a mí me gusta el porno. Y yo le dije, yo necesito aprender. Le dije, porque todo lo que hago a nadie le gusta. Lo encuentra muy, no sé, es poco excitante. Y la Pochi, bueno, tiene ahí un bagaje en todos estos temas. Y para su cumpleaños llegó la Ire y la Noe, que son dos performers, pero así maravillosas. Y que entienden mucho el tema. La Noe sabe mucho, o sea, es domi hace un montón de tiempo. Y ahí dijeron, bueno, hagamos algo juntos. Y ahí se formó la productora, y en 2 semanas grabamos un corto que no es penetrativo. De hecho, yo nunca había visto algo así, como lo que hicimos, no sé si lo han visto. No quiero contar mucho para que, por si alguien que no está escuchando quiere verlo, y no sé. Y la verdad es que dentro de, porque ahora yo estoy como estudiando todo este tema del porno, pero como te digo, mi trabajo iba más en el fotoperiodismo y no tenía nada que ver. Y creo que es bastante bueno para ser también autogestionado. Todo lo hemos puesto nosotras, ha sido hecho en tiempo récord, se estrenó en Berlín para, y bueno, y también tenía que ver con lo humanitario un poco, porque también allá ellos lo exhibieron para juntar fondos para mandar a trabajadores sexuales de Sudamérica, y juntamos todo ese lado que era como el mío, que era de fotoperiodismo humanitario más docu, con lo que esto que era performance, domi, y hicimos esto, que este bebito que nació, que es erótica, y de hecho ahora va a salir el docu y el reportaje sobre lo, para la desestigmatización de lo que son los fetiches, porque hay una práctica que se llama ball busting, que se practica en el corto, que mucha gente que le mostramos el corto dijo, este es un enfermo, ustedes están locas, creo que esto está para la cárcel, así. Entonces ahí yo dije, chicas, esto es importante que la gente lo entienda, porque yo era como la más ignorante en el tema. De hecho, hasta yo decía, yo después de todo lo que pasó, le decía a la Domi y al chico, al sumiso, oye, pero y esto, yo ignorante total, pero esto no sé qué, no sé cuánto. Y eso era como vital para lo que hablamos, para desconstruir las mentes. Y es como yo lo digo, siento que somos un canal de información. Y eso es lo que queremos hacer con Erótida. No solo ser una productora de porno, y no feminista, porque ellas huyen mucho, las compañeras no quieren que nos nombremos así, pero un porno diferente, quizás. Y hecho por trabajadoras sexuales, que es lo más importante, porque siempre, como te digo, de Vitius y otras o sea, productoras que se acercan, es su idea. Aunque te digan, sí, es tu idea, no, pero igual es tu idea, y está formado de una forma súper de una visión de un hombre. Esta es nuestra, y de verdad es súper diferente. Buenísimo, sí. Bueno, acá estuvimos con la Ire hablando también en el, creo que era el segundo capítulo de Placer. A la Ire, bueno, no sé cómo la pueden encontrar porque siempre le están cerrando los Instagrams, pero en Twitter es Irenka. A la Pochi en Instagram es Pochilandia y la no es Mistress Noelia-bajo, creo. Oye, y para ir cerrando, les quería preguntar a la Besaña si es que nos puede hablar brevemente sobre Somos Margen y después si es que nos puedes hablar más de el porno que tú haces y los eventos. Sí, bueno, yo el 2017 me acerqué a Fundación Margen buscando ayuda, porque en un momento sufrí un ataque por discriminación por mi trabajo sexual. Unas personas me estaban amenazando, filtraron mis fotos, le mandaron las fotos a mi familia. Entonces ahí sufrí como psicológicamente mucho en ese proceso. Y en el fondo me sentí... Llegué ahí un poco buscando ayuda como para denunciar a estas personas desde la legalidad, pero terminé encontrando otra cosa, como que terminé encontrando como que un tecito, ¿cachai? Que me escucharan, mi drama, y así hay muchas compañeras que llegamos ahí, ¿cachai? Como en nuestro peor momento, porque es difícil, es difícil, por ejemplo... No tener el apoyo de tu familia, ¿cachai? Si te están extorsionando, si te están queriendo hacer daño, no tenés a quién recurrir. Entonces, existe este espacio en donde personas que saben lo difícil que es este rubro en muchos aspectos, te van a poder ayudar, ¿cachai? Como de partida, si cualquier persona relacionada con el trabajo sexual está escuchando y quiere, no sé, hablar con alguien o no tienen con quién compartir alguna situación o no tienen con quién echar tallas de la pega, me gustaría como extender la invitación a que se acerquen a las redes sociales de la Fundación, tanto por si necesitan ayuda o por si quieren compartir también algo, o también a las personas, los clientes que quisieron aportar con esta causa. Ahora estamos sin fondos por el contexto, bueno, por el contexto mundial es muy difícil conseguir fondos para este tipo de proyectos disponibles para nosotras, así que también estamos aceptando cualquier tipo de donación o ayuda para poder seguir apoyando a nuestras compañeras. Y bueno, yo también, y esas fotos que se filtraron en ese momento tenían mucho que ver con lo que yo estaba haciendo hasta ese momento, que era como, yo era escort, y yo también soy actriz, estudié también actuación y me gusta mucho lo audiovisual, me gusta la danza, me gusta como el show. Entonces yo quería quería empezar como a desarrollarme como en otras áreas, haciendo porno, como yo de chica sí mi sueño era ser actriz porno, de hecho quería ser de esas actrices porno más hegemónicas, así como que en verdad me encanta así como ser erótica, ¿cachai? Erotizar, y es mi vocación, po. Y empecé el 2017 también con un corto que se presentó en el Festival de Londres, y para mí fue cuático, como que como el tener un espacio así, ¿cachai? Que en otros países se considere el porno como otro, simplemente otro rubro del audiovisual nomás, así como hay festivales de videoclips, de cortometraje, de nanometraje, puta, hay festivales de porno también, ¿cachai? Que es simplemente una película en donde la gente tiene sexo, ¿cachai? Como tantas otras, y en el fondo me siento como todavía la rabia de que por qué es algo tan... como oculto, ¿no? Como el porno, ¿cachai? Si en el fondo son películas, ¿cachai? Y hay películas malas, hay películas buenas, hay películas que me gustan, películas que no me gustan, como todo, ¿cachai? También ahora yo, en la otra semana también vamos a estrenar un corto que hicimos también con unas compañeras, con la Dalia y con la Negra y la Feña, que son audiovisuales también. Pero que también en el fondo no lo hicimos tanto pensando en vender, sino que pensando en hacer algo que a nosotras nos guste, pero siento también ese impulso, ¿cachai? Como de que ya no tenga que estar separado el arte del erotismo, o sea, ¿por qué algo artístico nos va a parecer fome o poco erótico? Si a veces, por ejemplo, yo me excito mucho más con una película erótica donde ni te muestran, ¿cachai?, los genitales, ¿cachai? Me excita mucho más que ver ahí el metesaca, ¿cachai? Por ejemplo. Hay un montón de posibilidades y cosas interesantes que se pueden explorar. Lo que dices tú, dijo Lolo, de frente a hacer películas porno, que también verlo como una oportunidad para mostrar estos temas y también abrir la mente a las personas y finalmente la sexualidad de cada uno, el único límite, el consenso, ¿cierto? Es donde cada uno pone sus límites, y yo creo que el porno ayuda a eso, a abrirnos y correr un poquito, abrir esa barrera, esos límites que nos autoimponemos por la moral, por las costumbres, por los prejuicios. Entonces es una buena oportunidad y un buen canal de poder comunicar también este tipo de otros placeres que todos tenemos derecho a querer vivirlos o no. Ahí la decisión pasa por cada uno y cada una. Eso, rollo, creo que ya vamos cerrando y vamos agradeciendo a las chiquillas. Dijimos sus redes, ¿dónde las encontramos? ¿Las pueden repetir? Sí, en Instagram soy Besania Versátil. Creo que soy la última, porque estoy terrible baneada. Siempre me amenazan de que me van a cerrar la cuenta. Y en Twitter, tengo dos Twitter también. Tengo uno que se llama Besania. Y otro que es Madicted, que es como mi versión virtual. ¿Cachai? Y ahí estoy, me pueden buscar. Bueno, a mí mi trabajo documental lo pueden encontrar en Olimpia-Lolo y mi trabajo y de como TS en Rita-Bermelo, pero hoy me borraron 3 publicaciones, así que lo más probable es que me borren la cuenta. Así que le voy a dar full al Twitter y ahí estaré como Rita Bermelo. Ya, sí, el de Caos es @caosex con doble A. Nuestro Instagram es sexland.playmotiv y el mío de mi proyecto de educación sexual es sexualidad-enlucha. Oye, chiquillas, muchas gracias por estar acá. Estamos grabando un domingo a las 11 de la mañana, así que de verdad muchas gracias. La Olimpia, que se fue a un bar a poder hablar con nosotras, la Besania, que se tuvo que levantar temprano y durmió poco, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquillas. Gracias, besitos. Besitos. Chao, chao. Las mujeres nos tomamos la radio. Radio Podcast Climotive.